Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Espínola. Estoy en Paraguay en este momento, estoy trabajando acá. Estoy haciendo chipá. Yo quiero que aparezca Santiago Maldonado con vida. ¿Dónde está Santiago Maldonado?